La televisión era la tecnología de vanguardia entonces. Cuando el mundo estaba desarrollando la televisión blanco y negro, Guillermo González Camarena era casi un niño, un jovencito, y él ya estaba desarrollando la televisión a color. Y él fue el primero, realmente, el primer sistema de televisión a color que funciona, que se reporta, que se patenta, es el sistema de Guillermo González Camarena. Desarrolló el sistema tricromático de secuencia de campos. Basta agregar este reflector con tres filtros de colores que sincronizan por un sistema especial para que la transmisión sea a colores natural. Aquí vemos al receptor dotado de su iconoscopio en pleno funcionamiento. Se le adapta el cromoscopio para la transmisión en color y vemos la precisión y maravilloso funcionamiento de este equipo televisor, invento de un mexicano, señor Camarena. Este sistema obtuvo una patente en México en 1940. Se vio obligado a patentar también a los dos años de la patente mexicana, logra la patente norteamericana. Pero bueno, yo creo que eso lo hizo pues por mucha visión y mucho sentido común. No es que se haya tenido que ir allá, porque le ofrecieron comprarle la patente y él jamás quiso vender sus patentes. Él estaba convencido que sus patentes eran para México y que debían de desarrollarse y explotarse en México. Dos décadas después, en 1963, desarrolla otra innovación que prometía reducir el costo de los televisores a color y hacerlos accesibles a toda la población, el sistema bicolor simplificado. Esta tecnología trascendió las fronteras de nuestro planeta y acompañó a los primeros hombres a la Luna. Yo recuerdo haber visto la llegada a la Luna del hombre. Y recuerdo cuando se bajan los astronautas, pisan la Luna, y uno de ellos trae una camarita del tamaño de una caja de zapatos. Y después me vengo enterando de que eso no hubiera sido posible sin el sistema de don Guillermo González Camarena. Es el sistema bicolor simplificado. Esta misma tecnología fue implementada en las ondas espaciales Voyager 1 y 2, que la NASA puso en órbita en los 70 para explorar el cosmos. Pues ahí está, 100 años del natalicio de Guillermo González Camarena, sin duda un mexicano adelantadísimo a su tiempo. Yo tuve la fortuna de ser compañero de su hijo, de Guillermo, trabajamos juntos en Imevisión, incluso un tiempo, y bueno, contaban anécdotas de Guillermo, de su padre, verdaderamente formidables. Mientras escuchábamos, les presumía a los Rockin' Devils como la Kit Estrada y Bule Bule. Pues a ver, ¿sabes qué? Algo me comentó un investigador que me hizo interesante como mencionarlo, destacarlo. Le preguntaba a quién sería equiparable Guillermo González Camarena en la actualidad, y bueno, pues a mí es equiparable a lo que hizo en su tiempo Steve Jobs. Claro, por supuesto. Porque de la misma forma como ellos hacían experimentos con las primeras computadoras Apple en un garage, él hacía los experimentos de las primeras televisiones a color en el sótano de su casa. En el sótano de su casa. Entonces, visionarios que pues muchos no entendían y que terminan revolucionando el mundo entero de una manera. Y para los que lo habrán visto, que muchas veces se preguntan por qué el canal 5 de Televicentro, Telesistema Mexicano, Televisa, se llama XHGC, es XH González Camarena, para GC, ¿no? Don Guillermo era un hombre, como decía hace rato, ¿no? Adelantado su tiempo. Sí, por supuesto. Y lo que cuenta el investigador, dice, cuando baje el hombre a la Luna, cuando pisa, ¿no? Armstrong, sí. Dice, llevaba una camarita del tamaño de una caja de zapatos. ¿Y qué fue lo que dijo? Dijo, esto no hubiera sido posible sin el descubrimiento de Guillermo González Camarena. Para hacernos una idea, hubieran tenido que llevar una cámara de más de una tonelada de peso. Imagínate. Para poder transmitir imágenes a color. Y con el sistema simplificado el bicromático, pues tenía que ser una cámara pequeñita, ¿no? Obviamente esta se desarrolla años después, incluso de la muerte de González Camarena, fallece en un accidente trágico en el 65. Sí. Y bueno, pues dejó una vara muy alta para muchos mexicanos que no pudieron continuar con el desarrollo. Bueno, pero fíjate, y es del poli, en fin, cómo se juntan también muchas cosas, ¿no? El ingenio, claro. Y cómo muere trágicamente, eso fue terrible, lo recuerdo. Bueno, Javier, ¿cuánto te semana, Alejandro? Muy buen fin. Bueno, vámonos a una pausa.